Buen día, Ernesto, y a todos los compañeros y compañeras de Farco Satelital. El puerto de esta ciudad, Mar del Plata, la principal industria que tiene esta ciudad costera, estuvo totalmente paralizado durante 10 días debido a un reclamo de los estibadores portuarios afiliados al Sindicato Único de Portuarios Argentinos, SUPA. Desde el 24 de abril, los trabajadores reclamaban que el Estado intervenga ante la falta de acceso a una jubilación de más de 200 personas en condiciones de hacerlo, pero que no cumplían con los requisitos debido al negreo que sufrió la actividad en la década del 90. El secretario general del SUPA, Juan Carlos Ferreira, explicó cuáles fueron los motivos por los que llegaron a esta instancia. En el año 92 hubo un decreto de regulatorio de la actividad con la presencia del doctor Carlos Menem, donde dio por tierra con todos los convenios colectivos de trabajo la desarticulación del Ministerio de Trabajo, que es el que ejercía, digamos, el seguimiento y la fiscalización de las empresas para con los trabajadores, lo que terminó siendo, bueno, precarizando bien, como decís vos, la actividad y proliferando el trabajo en negro y, en muchos casos, cooperativas donde compulsivamente fueron ingresados los compañeros, perdiendo todos los beneficios que nos otorgaba la ley con respecto a la insalubridad. En la mañana del domingo, luego de un encuentro con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y el compromiso del intendente Gustavo Pulti, la Asamblea de Trabajadores definió levantar la medida de fuerza ante la promesa de que en 90 días comenzarán a cobrar las jubilaciones. Ferreira explicó que ante el comienzo del trabajo por parte del ANSES y el Ministerio de Trabajo, resolvieron levantar el bloqueo del puerto. Se acordó que el martes 15 a las 16 horas tenemos la primera reunión para monitorear el cómo va el tema de los trámites. Y con la asamblea, sí, se emplazó en el plazo de 90 días volver a reunirlos y, bueno, comentarles cómo van las cosas y ojalá ya tengamos alguna de las carpetas con la jubilación otorgada, que es el objetivo final. Esta medida de fuerza, que fue concretada en la mañana de ayer, permite que los barcos atracados en el puerto puedan descargar la materia prima que llevaba días en las bodegas y que la industria portuaria se reactive al menos hasta que comiencen a verse o no los primeros resultados de esta negociación. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.